Aquí estamos con un amigo, Ignacio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, muy bien. ¿Estás al aire, Ignacio? Buenos días, ¿estás bien? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenido aquí a la Radio Puente Alto. Ignacio, cuéntame, ¿de dónde llamas y cuál es el objetivo de tu llamada? El Colegio Monte Así, de acá de Puente Alto, y queremos promocionar un foro que estamos organizando con mis compañeros el día 28 de septiembre desde las 4 de la tarde en el Colegio Monte Así, Avenida México 2800. Cuéntanos cuál es el objetivo, la temática que tiene este evento. Mira, este foro se hace todos los años, este año nos corresponde a nosotros como estudiantes de cuarto medio, y tiene como objetivo acercar la discusión política y la discusión nacional a los estudiantes del colegio y a la comunidad de Puente Alto. Lo que pretendemos este año particularmente es enfocarnos en el contexto de las elecciones presidenciales, y para eso abrimos la invitación a cada una de las candidaturas que hoy día se han presentado, y esperamos que nos vayan confirmando, como algunos ya lo están haciendo. ¿Cómo ha sido la recepción de esta actividad? Porque creo que no ha sido el primer año que lo están haciendo ahora, sino hacen diferentes tipos de foros, ¿no? ¿Cómo ha ido la respuesta de los jóvenes, de los estudiantes? Mira, el año anterior ha sido positiva. Esto tiene que ver con una situación más bien interna del colegio, sin embargo, de a poco lo hemos ido abriendo para que la comunidad también participe. En general ha sido siempre bueno. Hemos tenido respuesta de todos los sectores políticos, de los tradicionales. El año pasado incorporamos a gente nueva, a actores nuevos, y este año pretendemos que también participen las candidaturas que de alguna manera están manifestando mayores opciones en la carrera presidencial. Cuéntame, perdón, dime. ¿Ustedes ya tienen 18 años, alguno de ustedes, o no? La mayoría tiene 18 años. ¿Y tienen ganas de participar, de votar en las elecciones? Sí, este colegio tiene una vocación política de siempre, hay una participación importante. La mayoría tiene una mirada bien crítica, son en general muy buenos estudiantes, por lo tanto pretenden que también se posicione el cuestionamiento político en la discusión cotidiana, cosa que no siempre pasa. ¿Qué le decimos a los jóvenes que no están ni ahí con votar? Participar. Aquí primero el discurso de no estar ni ahí es un error. Hay que estar siempre al tanto de los temas, finalmente no podemos dejar que otros decidan por nosotros, entonces tienen que de alguna manera manifestar su mirada, sus opciones, y hacer cambiar un sistema que generalmente es bien injusto. Correcto. Hoy me gustaría que volviera a hacer la invitación, y los quiero invitar un par de semanas antes del evento para que vengan a la radio, ¿les parece? Ningún problema. Si nos dicen la hora y el día, vamos a estar allá. Va a ir el equipo de coordinación, más algunos de los estudiantes que están a cargo de esto. Es el 28 de septiembre, desde las 4 de la tarde, en el Colegio Monte de Asís de Puente Alto, Avenida México 2800, es Avenida México con Luis Mate. Me parece muy bien. Haga nuevamente la invitación a la comunidad que lo está escuchando. Entonces, abrimos la invitación a todos los vecinos de Puente Alto, sobre todo a los cercanos al colegio, a que puedan participar en el foro, en el cuarto foro de los estudiantes de humanidades o estudiantes humanistas del Colegio Monte de Asís, que este año tiene como por tema elecciones 2017, basta de juego. Me parece muy bien. ¿Quién te está escuchando hasta ahora ahí en el colegio? Los compañeros de tercero y cuarto medio humanista. Mándale un saludo a tu gente entonces, pues. Sí, le mando un saludo al Kevin, al Michael, a la Brittany y a todos los que están acá escuchando. Muchas gracias por tu tiempo y tu gentileza. Te envío la grabación al Facebook a la brevedad, ¿ya? Dale, gracias. Chao, que estén bien. Chao. La mañana de la radio. Ahí estaban nuestros buenos amigos del Colegio Monte de Asís. Tengo cariño a ese colegio, aunque nunca estuve. Bueno, conozco a la directora, no sé si se llama Marcela Hopper. Lo visité hace un tiempo atrás, 4 o 5 años atrás. Me invitaron a participar y siempre por motivo determinado no he podido acercarme al colegio. Así que tengo cariño, me gusta lo que hacen. Creo que realmente es valioso. Bien, chiquillos, tienen que participar en política porque los más grandes se van yendo. ¿Y quién va a quedar? Ustedes. Vamos con Bruno Mars. Tesoro, Treasure. ¿Quieres comprar los mejores productos para laboratorio dental? La mejor atención, la mejor calidad, preocupación y ocupación para darte un buen servicio. Dientes Pavel Limitada. Teniente Bello 138. Siempre a tu servicio. Treasure. Bruno Mars. Pretty girl, you should be smart.